Para Noticiero Identidad, Patricia Rogalí. Están escuchando Identidad a la hora del café. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. Estamos con Santiago Yepes, quien es el director del documental Libros Malditos o Tabúes Escondidos. Coméntenos un poco sobre este documental, cuál es su contenido y el por qué les llevó a realizar este trabajo. Esto en verdad es un trabajo que viene realizándose durante 2 años de investigación profunda y ardua en cuanto al tema de la lectura. Y más que nada apareció este tema que nosotros los ecuatorianos tenemos del índice quizás el más bajo de lectores a nivel de Latinoamérica, llegando a leer un poco más de medio libro al año por persona, cosa que nos superan países cercanos como Colombia y Perú notablemente, y no se diga del Cono Sur, como Argentina también, y Europa igual, que la gente lee 40 libros por año por persona. Entonces eso es como una motivación. Todo yo pienso que debe de nacer de un problema, y el problema que habíamos localizado fue este del nivel de lectores en el Ecuador. Libros Malditos o Tabúes Escondidos lo hemos realizado en 4 partes diferentes. La primera parte, igual que se aprecia todo esto en el documental, narra de una manera secuencial el tema de la historia de los libros prohibidos. De ahí viene el tema de Libros Malditos. Los libros prohibidos por la Inquisición, que prohibían a nuestros coterráneos en la época colonial a leer obras como los Amadís, por ejemplo. Pensaban que los autores de libros no religiosos eran herejes desde la Inquisición, casos como el de Giordano Bruno mucho más atrás. Y aquí en la misma colonia se expedieron bulas papales para prohibir a los lectores, o más bien dicho para prohibir la lectura a la población. Entonces es como que el ecuatoriano y otros países de América Latina tenemos esa herencia que nos han dejado desde el tiempo religioso que vivió nuestro país. La segunda parte de este documental es específicamente en el campo neurocientífico. En Ecuador hemos estado trabajando con el Hospital Axis, quien nos colaboró económicamente para realizar 2 experimentaciones, 2 exámenes neuroimagenológicos. Entonces, se trata de mostrar a la población con estos exámenes por qué la lectura es importante. Lastimosamente han habido programas de lectura en el Ecuador muy mediocres. No se ha llegado a nada y tenemos el mismo problema. Pero más bien demostrar a la gente, a los lectores, escritores, libreros, psicólogos, educadores, que la lectura puede hacer trabajar bastantes áreas cognitivas, ese es el reto que nos llevó. En el primer experimento nosotros realizamos una tarea neuropsicológica haciéndoles leer a 2 chicos de 17 años del mismo hábito de lectura, buen hábito de lectura, sin ninguna patología, una obra conocida como El Maluco, que ganó el Premio de las Américas en el 89. Es reconocida como la nueva novela histórica de Napoleón Baxino Ponce, a nivel de mundial incluso. Y la otra obra que otros 2 chicos leyeron fue La Ilíada, tan conocida, que es una obra de hace 2.500 años y que es catalogada como obligatoria en el pensum curricular de los educadores. Diferenciando los efectos cerebrales de las 2 obras, encontramos que en El Maluco, tanto chicos como chicas hacían producir y hacían efecto la lectura en las áreas del sistema límbico. Sistema límbico es responsable de las emociones, del placer, de la motivación, todo lo que tiene que ver con amígdala, hipocampo, y no hallamos esos resultados en la obra La Ilíada, lo cual deducimos desde un punto de vista neuropsicológico y pedagógico y hasta literario, que el tema de la planificación curricular del Ministerio de Educación y de otras instancias educativas ha perjudicado el no tener un hábito de lectura en nuestros muchachos. Los adolescentes leen por obligación y leen obras que para nuestro punto de vista son obsoletas. Pueden ser obras de arte, pero lo que proponemos es distinto. la psicología de los intereses. Bien, en este caso, hablando ya de la poca lectura que tenemos los ecuatorianos, más se refiere al tipo de obras que se les hace leer, o la obligación por obras, como usted comenta, que ya van quedando caducas en el sistema educativo. Entonces, por esa razón creo que hay el distanciamiento de los lectores. Hicimos otra parte, tercera parte del documental, se aprecia el trabajo de la lectura libre que hicimos en un colegio de Quito, fiscal, porque el problema es aquí el ámbito de la educación fiscal. Entonces nosotros pusimos al alcance de 130 estudiantes horas de lectura libre, sin notas, sin obligación, un promedio de 200 libros. Estos libros, muchos de esos fueron criticados por los mismos profesores. Tengo que decirlo, libros como el Kama Sutra, o libros como Historia del Arte, o como libro Historia de los Mundiales. Aparte de los libros que son de premios Nobel, como García Márquez, como Vargas Llosa, y autores propios ecuatorianos también. Pero esos libros nos hemos dado cuenta que estimulan más la lectura que los libros netamente obligados por el ministerio. ¿Por qué? Porque el chico en su adolescencia tiene una edad, tiene un desarrollo cognitivo distinto al de otras personas. Entonces aquí lo que se quiere hacer es más o menos al revés. Que el chico, si es que le gusta el fútbol, si es que le gusta tocar música, ¿por qué no darle una biografía de John Lennon para que pueda comenzarse a motivar a la lectura? O si es que le gusta el tema de los enigmas y la deducción, el análisis, ¿por qué no darle una obra de Conan Doyle o del mismo Edgar Allan Poe en sus obras que tiene conocidas? En este caso también mucho tiene que ver los docentes que están inmersos en el área de literatura, en este caso de que ellos sean los primeros en leer estos textos, compartirlos, hacerlos un poco más dinámicos también para que se pueda leer, porque si es que yo invito a leer un texto y no conozco del contenido, entonces muy difícilmente voy a sacar provecho. Sí, ese tema también es bastante complejo porque, bueno, por una parte, no es que todos los profesores no motivan a leer de una forma libre, pero hay una parte, gran parte de profesores en el sistema ecuatoriano educativo que ni siquiera los mismos profesores que obligan a leer obras que están en el ministerio han leído ellos mismos. Entonces, esa es una crítica que se hace en el documental. Y otra también es el costo excesivo que dan las librerías a los libros. Un buen libro nos puede costar unos $35 en librerías reconocidas. Claro, se puede descargar de internet o de PDF o con las nuevas aplicaciones de los e-books, pero también hay que tomar en cuenta que no es lo mismo. Que una persona quiere tener un libro, quiere o leer un libro, ¿no? Y eso, un estudiante de promedio de un colegio fiscal de clase media-baja no tiene ese acceso a los libros. Y tampoco el ministerio, los ministerios que están relacionados a la educación y a la cultura, no han hecho un trabajo fuerte para que los estudiantes puedan acceder a una forma más barata a los libros y la población en general. ¿Qué tiempo les llevó a realizar este documental y si tuvieron el apoyo respectivo de las instancias de cultura? Bueno, esto, vuelvo y lo repito, fue un trabajo que empezó con una investigación científica, una investigación histórica, una investigación que fue trabajo de campo en las aulas de clases, y se recoge también el testimonio, obviamente, de los estudiantes, ¿no? Los escritores más reconocidos del Ecuador. Los involucrados en este caso. Sí, los escritores más reconocidos del Ecuador han colaborado en las entrevistas. Y también los estudiantes, ¿no? Para ver los distintos puntos de vista. Entonces, esto nos duró el tiempo tanto de edición como de programación investigativo, dos años en realidad, realizar esto. El primer año fue el más difícil porque tuvimos que investigar a fondo. Entonces, claro, ha habido el apoyo, pero no ha habido el apoyo que se esperaba. Tengo que decirlo que el anterior ministro de Cultura, por ejemplo, se le planteó el proyecto, nunca nos respondió. Entonces eso es como que la misma burocracia del país es la que hace estancar los programas culturales que se quiere fomentar. Bien, Santiago, ¿cuántas personas participaron directamente en este proyecto del documental? Bueno, en el tema logístico participaron directamente 5 personas. En el tema de entrevistadores fueron los mismos estudiantes, una buena parte que nos ayudó un equipo de 7 estudiantes de colegios a que ellos se acerquen a los escritores como nunca nadie se ha acercado, porque aquí hemos estado acostumbrados que los que las entrevistas sean tanto muy formales. Entonces aquí los chicos fueron protagonistas en todos los educandos. Y obviamente también es un gran apoyo que nos dio el Hospital Axis con los radiólogos asociados en hacer los exámenes primeros en el país y en Latinoamérica en cuanto a la lectura y el cerebro femenino y masculino. Entonces eso yo creo que vale la pena seguir fomentando, porque estos exámenes, tengo que decirlo, que son muy costosos, y eso fue una gran ayuda para esto de la lectura, porque era igual la única institución que tenía estas máquinas que podían ver en qué medida la lectura puede ayudar a trabajar a distintas áreas del cerebro. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. Con su documental El Último Héroe, dedicado al expresidente uruguayo José Mujica, el cineasta serbio Emir Kusturica quiere mostrar al mundo otra forma de hacer política, según confesó el también músico durante una visita a Montevideo, donde graba las últimas entrevistas. El cineasta, que en el 2008 realizó un documental sobre el astro argentino Diego Maradona, quiere mostrarle al mundo que hay otros ejemplos a seguir para hacer política de forma humana, aseguró. El objetivo de una película es mostrar a una persona única que la historia del siglo XX, especialmente el próximo siglo, va a recordar, indicó a la agencia AFP. Kusturica llegó a Uruguay en los últimos días para realizar las últimas entrevistas a Mujica, un ex guerrillero de 79 años que gobernó Uruguay durante 5 años, periodo en el que llamó la atención del mundo con su vida espartana y su discurso anticonsumo y a favor de la reconciliación. Los Ángeles. El Festival Internacional de Cine de Miami, dedicado a la promoción de obras latinoamericanas en Estados Unidos, se inauguró y se proyectó el multipremiado largometraje argentino Relatos Salvajes. Esta cinta del cineasta Damián Cifrón fue la única película latinoamericana nominada al Oscar de este año y dentro de su país se convirtió en la más vista en la historia del cine argentino. El festival proyectará hasta el 15 de marzo 125 largometrajes y rendirá homenaje al gran actor, guionista y director estadounidense Orson Welles. A propósito del centenario de su nacimiento, con la proyección de algunas de sus producciones más famosas. La Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene 23 núcleos provinciales y también son generadores de noticias. Inmediatamente el contacto es con los núcleos de la casa. En Identidad, a la hora del café. El homenaje a la bailarina quiteña Patricia Ulestia por parte del grupo de danza folclórica Tunguragua se realizará el 20 de marzo a las 19 horas en la Casa de la Cultura en Ambato. Ulestia, nacionalizada mexicana, es vicepresidenta de la Confederación Interamericana de Profesionales de la Danza, con sede en la Ciudad de México. Viaja por toda América Latina promoviendo la formación de pequeñas bibliotecas de la danza, con libros que ella misma va recogiendo de donativos que hacen sus autores. El encuentro de teatro infantil en Tija 2 se realizará el 13 de marzo a las 10 de la mañana en la Casa de la Cultura Núcleo de Tunguragua. Participarán 5 agrupaciones y 50 niños dedicados a este escénico de varias provincias del país. Será un tiempo de congregación e intercambio de experiencias entre colectivos nacionales dedicados a la producción de teatro. El cuarto Festival Intercultural de Danza en Cuerpo y Alma se realizará el 27 y 29 de abril en homenaje al Día Mundial de la Danza en la Casa de la Cultura, Núcleo de Manabí. Este festival busca reunir todas las manifestaciones dancísticas como son la folclórica, andina, montubia, danza clásica, el ballet y la contemporánea. También se realizarán paneles y conversatorios con directores, coreógrafos y gestores culturales de Quito, Guayaquil, Esmeraldas, Puerto Viejo, Babahoyo, Manta, que trabajan por el desarrollo del arte y la danza.